Bueno, yo quiero comentar un poquito lo que pasó hoy con los compañeros de UTT, de Unión de Trabajadores de la Tierra, que iban a hacer una, íbamos a hacer, digamos, porque yo colaboro con ellos muchas veces, iban a hacer una protesta solidaria o una feria solidaria, como se viene haciendo, que donde se regala la producción o se vende la bolsa a 10 pesos frente al INDEX. Sorpresivamente fueron rodeados totalmente por infantería, por motorizada de la policía, estaban llamando también a prefectura para empezar a reprimir a los compañeros. Hubo una pequeña, ahí un pequeño empujoncito, todo eso de preparando la represión, digamos, y triplicaban la cantidad de efectivos policiales, de cava y de motorizado de infantería, a la cantidad de la columna de gente que vino a la protesta. No se logró hacer la protesta por eso mismo. Además, no dejaban entrar ni salir a los compañeros de la INDEC, que también se querían solidarizar con esta protesta solidaria, ni tampoco ingresar a las personas que deberían hacer trámites en el INDEC. La protesta que se viene haciendo es por la tenencia de la tierra, o sea, para que el Estado dé facilidades en crédito para poder adquirir las pequeñas parcelas donde se trabaja, ¿no? Porque lo que hacen los trabajadores de la UTT, como los trabajadores de los campesinos sin tierra, como somos nosotros, es fomentar y producir para todas las mesas, para todos los argentinos. O sea, nosotros somos los que verdaderamente mantenemos las economías regionales, ¿no? Como pequeños productores hortícolas o crianza de animales o las diferentes producciones que se hacen como pequeños productores familiares y manteniendo la agroecología o la cultura originaria de nuestros ancestros. Aparte de eso, también desde el 2015... los pequeños productores, este gobierno le ha quitado el plan que tenía, que no es un plan, sino una ayuda, un tipo de subsidio donde también había obra social para los pequeños productores. O sea, ya no tienen esa ayuda, no tienen la posibilidad de tener tierras, los insumos están carísimos, como mínimo el alquiler de una hectárea sale 7.000 pesos. A eso hay que sumarle la vida precaria que llevan todos los compañeros, porque las casas donde ellos viven y todo son totalmente precarias. También hay muchas problemáticas con las inundaciones, no tienen agua potable, no tienen electricidad, los insumos para cada parcela productiva salen carísimos porque están todos dolarizados. Y el gobierno lo único que hace como respuesta, en vez de acercarse y dialogar con el área de rurales productivos, de pequeños productores, digamos, lo único que hace es reprimir. Como la última vez que pasó, que se hizo el verdurazo y la policía de Cava vino a robarse los 30 cajones de verdura. Bueno, no sé qué más agregar. Esta lucha se va a seguir, se sigue a nivel nacional porque la UTT está en todas las provincias de nuestro país y también se está extendiendo hacia otros países hermanos. No vamos a seguir a dejar de luchar, vamos a seguir luchando por esta causa porque es lo más justo para tener una soberanía alimentaria, porque aquel que hoy en día tiene la tierra, el agua y la semilla es dueño de tener el poder sobre toda una población, que es lo que están haciendo los empresarios del agronegocio, las grandes transnacionales, junto a todo gobierno que asume en nuestro país o donde sea. Entonces, los pequeños productores, los pequeños campesinos, lo que hacemos es luchar por la tierra, luchar por la soberanía alimentaria de todos, luchar por el agua y luchar por una soberanía integral, digamos, para que la gente tenga acceso a una buena alimentación, a una alimentación fresca, donde se cultiva o se produce sin agrotóxicos. Por eso mismo también hay mucha represión hacia nosotros porque no accedemos, digamos, al monocultivo, a la apropiación de la tierra, a la contaminación de la tierra y al envenenamiento de un pueblo. Así que esta lucha va a seguir y no nos van a parar con las represiones. Bueno, para contactarse con nosotros o para enterarse de cómo sigue esta lucha o de los lugares donde pueden adquirir nuestros productos, pueden ver en la página de Facebook, la UTT, Unión Trabajadores de la Tierra, o también en el canal de YouTube, donde mostramos, por ejemplo, cómo trabajan nuestros compañeros, cómo se produce, dónde se distribuye y también luchas de las mujeres campesinas.